Apolo ha caído y puede estar gravemente herido. Déjenle respirar. Apártense. Saquen a esta gente de aquí. Ganador, Iván Drago. ¡Apolo! Nadie puede vencerme. ¿Cómo está? ¡Que traigan un médico! Creed se ha quedado completamente inmóvil. ¡Quiten esa luz! Yo derroto a todos. ¿Ha muerto? Largo de aquí. Hay un desconcierto increíble en el ring. Por favor, apártense. Déjenle respirar. Vamos, Apolo, puedes hacerlo. Pronto caerá el auténtico campeón. ¿Y la camilla? ¡Llámenlo! ¡Déjenle respirar! ¡Por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Creed parece que es grave. ¿Todavía vive? Respira, respira, Apolo. Está muerto. Muerto. Comienza Cinema por la Vena. Arracha León, bienvenidas aquí un jueves más aquí en Irola Irratia. Esto es Cinema por la Vena. Y bueno, pues con un programa, en esta ocasión, un nuevo programa dedicado, en esta ocasión va a ir dedicado al cine de los 80, esa década tan prodigiosa y tan maravillosa para el cine. Y bueno, pues en breve comenzamos. Arracha León, Manu. Arracha León. Saludos a todas, a todos, y comenzamos aquí en Cinema por la Vena. Comment te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex. Bueno, pues aquí estamos aquí una semana más, dispuestas a traeros lo mejor del cine. En este caso vamos a retroceder con nuestro DeLorean particular hasta la década de los 80, la década que nos vio nacer aquí a Manu y a un servidor. Y bueno, comenzamos en breve, hemos dicho, sabéis que tenemos un teléfono de contacto que es el 94-421-7060 o también en la red de redes en www.sindominio.net/irola. With that crazy cat boss sound. But the better when they fall out. Bueno, bueno, arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos de nuevo aquí una semana más, como hemos dicho. Y Manu, ¿qué te parece la década de los 80? Hemos decidido hacer este especial un poco, pues, volviendo a la nostalgia que siempre retomamos aquí en el cine, porque hay que decir que el cine ya tiene ese componente nostálgico, ¿no? Ya de por sí, sobre todo con películas de los 80, ¿verdad? Pues sí, pero siendo sinceros con el público que nos sigue, hay que reconocer que también este programa tiene que servir un poco a modo de catarsis, porque te acordarás que el programa piloto que hicimos una especie de pequeña introducción sobre el 70, que no sé, para probarnos un poco juntos, sí, a ver qué tal, que no se emitió, ahí llegamos a afirmar que los 80 era una década totalmente prescindible, se nos dieron la boca un poco de... dijimos eso, y luego repasando un poco, pues nos hemos dado cuenta que hay muy grandes películas, y sí, películas, sí, que nos han marcado a ti y a mí precisamente por haber nacido en esta década, por haber ido a los videoclubs también, y porque... Es la generación del videoclub, total. Y porque realmente ha habido... esa década tuvo películas que han pasado a la posteridad, para bien o para mal, algunas con una calidad muy elevada, otras con no tanta calidad, pero sí con un valor icónico que igual otras décadas no han alcanzado, ¿no? Sí, pues mientras suena, también va a sonar durante todo el programa la música icónica, no solo de las pelis, sino también, por ejemplo, Like a Prayer, de, como está en esta ocasión, de María Ciccone, ¿no? Madonna. Eso es. El verdadero nombre de esta mujer. Pues, como decimos, vamos a intentar homenajear a nuestra manera y también pues sacarle los colores a los 80 en aquellos puntos en los que entendamos que son necesarios sacárselos, ¿no? Y es una década, ante todo, que a nosotros, pues sin quererlo ni comerlo, pues nos ha influido, porque estábamos ahí más o menos, porque la hemos vivido directamente, y como decimos, pues por esa carga de iconismo que alcanza, ¿no? Sí, también queremos hacer un enlace también, a modo de introducción, en esta pequeña introducción que vamos a hacer, a resumir un poco, globalmente. Ya hablo ya no solo aparte del cine, aunque el cine está influenciado por lo que estaba pasando en esa década en el mundo. En este caso, pues vamos a hablar bastante de la Guerra Fría, ¿no? En estos años, el thatcherismo, Reagan, la URSS, el desmoronamiento un poco de la URSS. Y la Guerra Fría también a través de las películas, que hay mucho que cortar aquí. Claro, como siempre solemos decir en otros programas, ¿no? Los Estados Unidos... A ver, cuando se habla de cine es prácticamente imposible no hablar de Estados Unidos, ¿no? Porque son la gran fábrica de sueños, ¿no? Que se ha dicho siempre, y son realmente la industria cinematográfica como tal, la conocemos ahí, ¿no? Entonces, cuando te pones a hablar de un tema, es inevitable, y normalmente se suele basar en lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Sí que es verdad que en ese momento fue ya la última década de Guerra Fría, ¿no? Teniendo en cuenta pues la caída del muro 89, la desintegración de la URSS en el 91, pero todavía estaba muy candente y los temas anticomunistas pues eran una constante, ¿no? Luego también en los años 80 hay un hecho que es muy importante, porque esta década yo creo que no se puede entender, y me refiero a Estados Unidos, ¿no? Si no entendemos también de dónde venimos y a dónde nos llevó, ¿no? Los 80 se puede decir que son una especie de agujero entre la grandeza de la década de los 70 y la grandeza de la década de los 90, ¿no? Entonces, la primera película que puede inaugurar este... o que cierra más bien los 70, precisamente es una película de los 80, que es la que la película de recientemente fallecido Michael Cimino, la puerta del cielo, ¿no? Sí. Heaven's Gate, que es la película que se acabó de cargar pues a los United Artists, ¿no? Una gran productora. Sí, después también se cargaría a Orion, ¿no? Lo hemos visto en... hablamos hace unos cuantos programas de las grandes productoras, que muchos en los 80, ya dado que les daban total libertad, ¿no? Para hacer películas a cascoporro, esto conllevó, o sea, esto fue el detonante muchas veces de algunas grandes multinacionales, bueno, algunas grandes productoras que se fueron a pique, pues esto mismo, porque era un desfase hacer películas como churros y no todas funcionaban, claro. Lo que pasa es que la diferencia, la magnitud de la de United Artists era porque era una de las cinco que se consideraban de las iniciales, de las majors que llamaban, que fue finalmente pues absorbida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Y es muy importante este dato porque viene a ser la película de La Puerta del Cielo de Cimino, viene un poco a catalizar lo que podría haber pasado a otras películas, como por ejemplo Apocalypse Now o la de Reach, no, la de Rojos, que se basa en John Reed, ¿no? El famoso comunista norteamericano enterrado en el Kremlin. Películas de una megalomanía importantísima que tenían mucho que ver con el ego de los directores de la época de los 70, que tuvieron mucha libertad, por encima incluso en muchas ocasiones de los productores, para poder llevar a cabo sus películas, gastando, derrochando mucho dinero, gastando, pero muchas veces generalmente recaudaban también mucho dinero y se convertían automáticamente en obras maestras. Sin embargo, esta película fue la que se utilizó como excusa de alguna manera por los productores, ¿no?, de los 80, para decir que se acababa ya con la preeminencia de los directores por encima del productor y por encima del producto incluso, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que sirvió de excusa para lo que vino luego en los 80, que fue una época de menos libertad igual artística, y tuvimos que esperar a los 90, donde surgieron, como hemos dicho muchas veces, pues una serie de directores nuevos, jóvenes, etcétera, que volvieron a regenerar otra vez el Hollywood este, como pasó en los 70 anteriormente, pues con Scorsese, Coppola y compañía. Sí, decías, Manu, directores consagrados ya o que estaban a punto de hacerlo, puede ser, por ejemplo, Steven Spielberg, George Lucas, que si bien en los 70 lanza sus óperas primas, ¿no?, que son en este caso Spielberg, El diablo sobre ruedas, y George Lucas me parece que es American Graffiti, del 76, si no estoy mal ubicado, y en los 80, aunque ya viene de hacer la primera de las Grandes Gracias, que es en el 77, se despliega todo su arsenal con películas, sobre todo la trilogía de Indiana Jones, no las nuevas, sino las de los 80, las otras dos entregas de Star Wars, y bueno, en este caso he hablado de dos, pero hay más directores. Sí, yo en los 80, sobre todo haciendo un análisis, ¿no?, un poco global de los mismos, como decimos, siempre a veces centrando mucho el foco en los Estados Unidos, a pesar de que no tiene la capacidad creativa, como decimos, de los 70, ¿no? Y a pesar de que ya el director va a pasar a un segundo plano, pues por acabar de comentar lo que decíamos antes, no hay que obviar que esta película de La Puerta del Cielo costó 44 millones de dólares y recaudó solo 1,3 millones, ¿no? Era una película megalómana de casi 4 horas, hicieron un corte nuevo de unas 2 horas y media, igualmente solo recaudó, como decimos, 1,3 millones de dólares, y que supuso que era una media de 500 dólares del momento, ¿no?, por sala, ¿no?, emitida. O sea, cada sala ganó 500 dólares, no únicamente. Entonces, esto sirvió, como decimos, de una excusa increíble para que cambiara la dinámica de la producción, y es lo que nos supuso, pues, unas producciones también muy comerciales, etcétera, ¿no? Y como decimos, es importante que en esta época hay grandes películas, sobre todo de directores que ya habían acreditado previamente su bagaje, ¿no?, cinematográfico, y luego también no hay que olvidar que es esta época en la que surgen muchos os hacen famosos, porque algunos ya habían dirigido alguna cosa, ¿no?, pero surgen sobre todo, pues, por poner algún nombre, ¿no?, porque luego ya iremos desgranando, Gus Van Sant, por ejemplo, con Mala Noche en el 85, y Drugstore Cowboy, si no me equivoco, de 80 y de finales de los 80. Oliver Stone, a pesar de que tenía películas en los 70, también dirige obras bastante relevantes. Tim Burton también es uno de los que surge más o menos en esta época. Os acordaréis todas de Beetlejuice en el 88. Por ejemplo, Beetlejuice, luego Allende las fronteras norteamericanas, también John Woo, que hace un tipo de cine de acción que acaba siendo importado a los Estados Unidos, ¿no?, con la película de Killer de 89. Aparece también Catherine Bigelow, que luego ha sido una gran regeneradora del cine de acción, ¿no? Es en la época en la que se consagra también David Lynch con El hombre elefante. El hombre elefante, la película que está rodada en Estados Unidos, pero es la película más, digamos, británica dentro de Estados Unidos. Sí, es, hombre, ya la comentamos. Inaugura la década, además. Es una de las que inaugura la década, junto con otra película que ya, como decimos, vamos a estar dando referencias, ¿no? Pero Toro Salvaje también es del 80, y también es una época para mí muy buena de Scorsese, a pesar de que a algunos, pues, esta época no le gusta tanto. Es una época oscura y diferente. Toro Salvaje, Joque Noche, bueno, La Última Tentación de Cristo, tiene Rey de la Comedia, tiene bastantes películas y bastante decentes. Sí, me gustaría también remarcar pues a veteranos dentro ya del cine francés o cine europeo, como Truffaut, que lanza en el 80 también El último metro, La mujer de al lado al año siguiente, el maestro Claude Chabrol con El caballo del orgullo, también inaugura la década. Un asunto de mujeres es muy buena también. Eric Rohmer, La mujer del aviador, también inaugura la década. O Pauline en la playa, del 82. Y por supuesto, Jean-Luc Godard, nombre Carmen, en el 83. Y Yo te saludo, María, en el 85. O incluso ya gente que empezaba, como Maurice Pialat, Gerard Oury, Colin Serro, que es muy bueno, por cierto, y sobre todo Jean-Jacques Sanou. Me gustaría remarcar El oso, del año 88. Es una película bestial, muy tierna y a la vez cruda a la vez. Sí, la recomendaste una vez. Sí, yo la fui a ver al cine, por cierto, esa película de muy niño, y me impactó. Yo esta época también en la que se consagran para mí con grandes películas, sobre todo Woody Allen. Es para mí una de las épocas de Woody Allen que más me gustan. Películas como Zelig y Delitos y Faltas son rodadas en los 80 también, ¿no? Y otro que no debemos obviar tampoco es Brian De Palma, que ya había destacado en los 70, pero aquí firma para mí las mejores películas que tiene, que son Impacto, Vestida para Matar y El precio del poder, ¿no? Scarface también, que es súper icónica también. Luego también, importante, surgen directores como James Cameron, que luego han sido también en los 90 han destacado y, bueno, por ser auténticas máquinas de ganar dinero, ¿no?, con sus películas. En esta época es cuando rueda Terminator, Aliens el regreso, que te encanta a ti, Gonchal, sí, y la de Avis, por ejemplo. Luego otros directores europeos también que me gustan, por ejemplo, Tarkovsky, que siempre suelo recomendar, y Theo Angelopoulos, también ruedan grandes películas en esa época, ¿no? Por ejemplo, Tarkovsky, estaríamos hablando de que rueda Nostalgia, que es fuera de la Unión Soviética, y Sacrificio, que es la última película que rueda también en Suecia, ¿no? Y hay que hablar, ya que hemos hablado de Truffaut, decir que también mueren en los 80 estos dos personajes, ¿no? Truffaut y Tarkovsky, que más o menos tienen unas vidas cinematográficamente similares en cuanto a un cine muy personal, etcétera. Sí, Truffaut creo que fallece en el 84. También remarcar también al cine británico, porque por esas fechas pues salieron cintas como Carros de Fuego, en el 81, Excalibur, de John Boorman, que es una película muy acojonante. Gandhi, de Richard Attenborough, con Ben Kingsley haciendo de Mahatma Gandhi. Y bueno, pues empieza gente como Peter Greenaway y Stephen Frears o Michael Radford. Peter Greenaway, tengo que apuntar también alguna referencia, y también de Stephen Frears. Stephen Frears, si no me equivoco, es el de Mi hermosa lavandería, que ahí podemos ver a un joven... el actor este que suele, el que gana el Oscar por Abraham Lincoln, Colin Firth, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, joven, en un drama homosexual. En Mi pie izquierdo, bueno, también, que es de... Mi pie izquierdo también es de los 80. Y luego también Peter Greenaway tiene para mí una gran película que se llama El contrato del dibujante, que es también de esta época, que es un hombre que venía también del mundo del arte y tal. Y la verdad es que son, en este sentido, muy destacables. Sí, de seguir un poco. El cine italiano, en este caso, pues está. Yo creo que la época dorada, la dijimos en algunos programas anteriores, que la época dorada del cine italiano es los 60 y 70. En los 80 decae un poquito, la verdad, aunque bueno, se producen es como El último emperador, del año 1987, con Bertolucci, a veces pues como que remontan un poco el vuelo, ¿no? O en este caso, lo tengo por aquí, ¡ay, que lo he perdido! No lo tengo, aquí. Fellini también ya da sus últimos coletazos con Y la nave va, del 83, y gente como Marco Ferreri, Marco Bellocchio o Miguel Ángel Antonioni también da los últimos coletazos, aunque sí es verdad lo que dijimos en el primer programa de esta segunda temporada cuando hablábamos del terror giallo, ¿no?, que es tan setentero. También hay producciones de los 80 dentro ya del género B, serie B, incluso hasta Z, que sobreviven hasta con buenos actores, digamos, ¿no? Sí, yo lo que pasa, estos que dices de Italia, por ejemplo, no destacan especialmente, pero sí que destacan, pues, Berman con Fanny Alexander, que es una gran película. Luego Emir Kusturica, que también es uno de los que tengo aquí para referenciar, que gana la Palma de Oro con una película 85 que se llama Papá está en viaje de negocios. Luego Wim Wenders también, que viene de rodar en los 70, rueda una de las mejores películas que tiene, que es El cielo sobre Berlín. Y Kieslowski ya está haciendo el decálogo y no matarás. Lo que surge de ahí, que es No matarás y No amarás, si no me equivoco. Sí, ¿no? De Portugal también, en el 81, de Manuel de Oliveira, Francisca, una película también muy interesante. Y nos vamos al extremo oriente, o sea, al lejano oriente, perdón, y Japón pues continúa ofreciendo películas en esa década bastante bastante buenas, sobre todo con Akira Kurosawa, que filma Ran en el año 85, que es una película, es larga, pero es muy recomendable, la hemos dicho alguna vez, con este contexto medieval, ¿no?, que llegaba siempre desde Japón. incluso Nagase Oshima, que previamente había sorprendido tantos en el Imperio de los Sentidos, pues... Muy buena película también. Pues filma Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? Del 82. De esta época también La balada de Narayama, que es una película muy buena, y una película que me gustó mucho, que ahora no recuerdo el director, lo tengo por aquí apuntado, si luego surge lo recomendaré, que se llama, si no me equivoco, Nubes Negras, sobre la tragedia que supuso también, es una especie de thriller psicológico sobre la tragedia que supuso la bomba de, no sé si de Hiroshima o Nagasaki, pero creo que Hiroshima. Hay una película que la hemos comentado alguna referencia también, no me acuerdo el director, el nipón, no lo tengo ahora mismo en la cabeza, que se llama la película La tumba de las luciérnagas, es una película de animación japonesa de manga, que es la película de las películas más crudas que yo he visto, y habla sobre eso, que es del 88, si no recuerdo mal, también en plenos 80, cuando se filma Akira, que es otra peliculón de animación japonesa del 89. Del 89 creo que es, pero yo creo que aquí, yo tengo el recuerdo que llegó como, yo tenía el póster comprado en Hobby Consolas, me parece, que me venía, y yo creo que aquí llegó como en el 91 a los cines o así, en el 92 para alquiler, porque yo la alquilé y la grabé, que era el Plus, me acuerdo. Luego también, en esta época también de Hong Kong, vemos aparece la figura de un director que a mí me gusta bastante, que se llama Wong Kar-wai, y rueda una película que ya ha dado alguna referencia, que se llama El fluir de las lágrimas, una película también, una especie de drama a la hongkonesa, ¿no? Siempre con las mafias, ¿no? Las triadas un poco de por detrás y tal. Y no hay que olvidar que también es la época en la que Mario Camus, en Estado Español, firma la gran película de Los Santos Inocentes. Peliculón. Surge Almodóvar también con, por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y previamente con Pepi Luz y Bon y otras chicas del montón, entre otras. Abbas Kiarostami también empieza a dar muestras de un gran cine con muy pocos medios en Irán. Luego surge David Mamet, que viene más o menos, que es un dramaturgo que viene del mundo del teatro, etcétera, con La Casa de Juegos. Y no olvidar que la primera película que se considera de Lars von Trier, también Epidemic, fue en finales de los 80. El Hoy de la Iglesia y el cine kinky, que podremos luego extendernos igual un poco más. Sí, la verdad es que estamos dando muchos datos, muchas referencias, muchos directores y películas. Pero bueno, para que entendáis que meter todo lo que es del 80 al 89 en un programa como el nuestro, pues la verdad es que nos va a costar. Hemos tenido que cortar mucho de lo que queríamos hablar, la verdad, pero es que va a ser así. Vamos a poner también algunos scratches interesantes que también, cambiando un poquito también de género, luego seguimos dando referencias. Me gustaría también remarcar mucho que es una década plagada en la imaginación en cuanto a directores que... total libertad, ¿no? O sea, y sobre todo es una década también que hay una obsesión y una pasión por lo que es las artes marciales, si no recuerdo mal. Es verdad. yo creo que va muy encaminado a los niños también, ¿no? Sí, por ejemplo, películas como Karate Kid o... Se fui a ver al cine La Tercera, yo. Sí, sí, Dar Cera, Pulir Cera. Luego también hay mucho de comedia ochentera, muchos dioses, digámoslo así, de la comedia ochentera, como Chevy Chase, Dan Aykroyd, Bill Murray y el desaparecido John Belushi, que es de, bueno, pues la cantera del Saturday Night Live de final de los 70, principios de los 80. Y hace poco he visto una peli, pero creo que es de los 70 todavía, que es la de Desmadre Americana, de John Belushi, antes de que... Sí, luego, por ejemplo, comedias como Aterriza como puedas, Top Secret con Val Kilmer, sí. Y sobre todo Ivan Reitman y Los Cazafantasmas en el 84, John Landis, Un hombre lobo americano en Londres. Esa es buenísima, esa es el 81. Terror, pero es un terror, sí, un poco es un cómico. Terror, lo hablamos a micrófono cerrado, es un terror, pero que juega mucho con la comedia, ¿no? El director, hace poco vi una entrevista de él que decía que se había inspirado, había escrito esto muy joven, y que todo es una metáfora sobre la pulsión sexual que tiene y las ganas que tiene de tener relaciones sexuales por primera vez con chicas, ¿no? Sí, vamos a hacer el primer sampler. Venga, es una película muy icónica. Yo la vi de, pues eso, con 4 o 5 añitos. Yo muy pequeño también. Y bueno, luego la he visto posteriormente, la han dado en la televisión mil veces. El año pasado se ha hecho un remake, ¿no? Con las chicas, en Cazafantasmas, sí. No lo he visto, la verdad. Yo tampoco lo he visto. Y he visto estas dos, las de los 80, bueno, primero es del 85, no, 84, y la segunda es del 89, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a poner un sampler de Cazafantasmas. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Ray, cuando alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí. Esa tía se puede dar por tostada. Pues sí, aquí teníamos los cazafantasmas, ¿no? Por cierto, antes de que se nos olvide, los años 80 también es la década prodigiosa de otro gran director que a nosotros nos gusta, que ya hemos dedicado un programa, que es John Carpenter, ¿no? Por ejemplo. Sí, es una década que tú ves, por ejemplo, hemos visto ahora Cazafantasma, ¿no? Es un cachito que hemos puesto, la veíamos a través del monitor y dices, joder, en los 80 esto era lo más. Y ahora dices tú, joder, qué cutre, ¿no? Bueno, es la sensación que te queda. Tampoco nosotros, porque nosotros, la verdad es que como lo hemos visto sentimos pequeños, mucha empatía, simpatía, claro, por estas películas. Igual un, ¿no?, chaval que lo ve ahora, pues igual le puede chirriar, pero nosotros, de todas maneras... Hay algunas que envejecen mal, ¿eh? Algunas, lógicamente, ¿no? Pero en general yo no veo que envejezcan tampoco especialmente mal. Tengo una vocación bastante, bastante, ¿no?, para eterna, ¿no? Pero eso es un poco para que se vea, ¿no? Yo creo que es importante reseñar que los 80, pues son muy diferentes a lo que hubo inmediatamente anteriormente y muy diferentes a lo que vino después, ¿no? Es la época de las sagas, es la época de, pues eso, del cine infantil. Y la gente llenaba las salas viendo a los cazafantasmas, ¿no? En los 70 la gente llenaba las salas viendo Apocalypse Now o viendo El Padrino, por ejemplo. Es una década también de las pandillas y o grupos de chavales preadolescentes, ¿no? Pueden ser los Goonies, Jóvenes Ocultos, o una pandilla alucinante desde el 87. Pues eso, que se juntan los chavales y a resolver un misterio o cazar un tesoro, ¿no? Lo de la pirámide también, ¿no? El secreto de la pirámide, que es el joven Sherlock Holmes, que es producida por Spielberg. Es lo que decimos, ¿no? Que es importante ver un poco también lo que estaba ocurriendo en esos años, ¿no? Los años 80 al final fueron años de deslocalizaciones, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Que son precisamente los dos países, por así decir, pues que igual cinematográficamente más potentes eran, ¿no? A nivel de producción, etcétera. Y venimos, pues estamos cambiando las rutinas del espectador, ¿no? En los 70 se buscaba sorprender, se buscaba hacer algo, un producto muy potente, pero que a la vez fuera entretenido, que tuviera una salida comercial, pero que fuera algo más artístico, ¿no? Que de alguna manera una comunión perfecta entre el arte y el rendimiento económico, ¿no? Y el producto en sí. Y sin embargo, en los 80, pues ya lo que se persigue, las salas se abarrotan pues viendo otro tipo de cine, porque igual también la cultura está cambiando, ¿no? Estamos hablando que es la época de Reagan y la época de Thatcher, con una especie de ¿cómo se llama? Una revolución, ¿no? Neoconservadora o conservadora, ¿no? Que pues pobla de mucha también moralina, ¿no? Ciertas películas como puede ser la de Footloose, etcétera, ¿no? Que surge también en los 80, que es una época quizá un poco oscura en ese sentido, ¿no? Porque viene de mucha libertad de creación, etcétera, ¿no? De los 70, como las drogas se veían en todas las películas, etcétera, ¿no? El sexo libre, tal. En los 80 volvemos como otra vez a la represión, un poco a la homofobia, al clasismo, ¿no? Esas películas que nosotros veíamos en los 80, como dijimos una vez tú y yo, Gonchal, viendo Kids, vimos Kids en el año 90 y pico, ¿no? Con 14 años, 94. Así, pero nosotros no sé cuándo lo veríamos más tarde, ¿no? Y vimos Kids y dijimos, coño, pues en Estados Unidos también hay pobres, y sí. Yo pensaba que en Estados Unidos vivían todos como el de solo en casa, ¿no? En una casa enorme, en las afueras, todos eran ricos y todos eran perfectos y tal, y no te enseñaban nunca los problemas que estaba pasando realmente la gente de los 80, ¿no? Era un poco para, pues que es una época de la deslocalización, se quitan las fábricas a lo largo de todo Estados Unidos, los mineros en Inglaterra, lo que quieren es forzar a la gente a que trabaje en el sector servicios, los rendimientos del trabajo pues son cambiados por los rendimientos financieros, ¿no? Del capital financiero, y lo que intentan es expulsar de sus puestos de trabajo más o menos decentes, ¿no? Dentro del estado, dentro de la producción, pues a otro tipo de trabajos que hacen que la persona esté más alienada, esté más individualizada, porque tiene que pelear en una jungla mucho más horrible que antes. El sindicato, por así decir, no es tan importante, y en ese contexto es donde surge un poco también el cine de los 80. Me gusta, ahora que lo has dicho, como a modo de metáfora, nombrar a la mosca de David Cronenberg del año 87, que es esta transformación paulatina del personaje de Jeff Goldblum, Seth Brundle, en Mosca. Y decimos siempre en otros programas que por cierto, dura casi toda la película la transformación, y da un mal rollo que te cagas. Es la transformación de esto que acabas de hablar, ¿no? De un tío que por el éxito o por investigar, sí, por buscar un poco el éxito o lo que sea, se va transformando en nada, o sea, en nada sí. Y se queda como un pobre bicho, un pobre yonki, porque al final la manita, siempre decimos lo de la manita, ¿no? Sí, la impresión que da es la de un heroinómano, ¿no? Sí. Porque encima de los 80 pues también tiene esa cosa, el boom, ¿no? El SIDA, la heroína, ¿no? Y es un poco, esa película me parece perfecta para nombrar lo que acabas de decir. Yo creo que es una época como que se intentaba de alguna manera sedarnos con el cine, ¿no? Porque al final es lo que, como decimos, Estados Unidos, que siempre estamos centrándonos en Estados Unidos, ¿no? Son el foco en este caso. Siempre una de sus grandes luchas ha sido siempre dar una imagen de sí misma cinematográficamente que represente pues el sueño americano, ¿no? Entonces hay que mantener constantemente siempre la referencia a sí mismos como la gran potencia mundial, ¿no? Y en el cine eso se va viendo. Y en los 90 y en los 70 quizá se consiguió que esa visión que se tenía de ellos mismos fuera depauperada. Sin embargo, en los 80 volvieron otra vez a emerger pues como adalides de la libertad en contra de los comunistas, como ha dicho muy bien Gonchan antes, etcétera, ¿no? Es un poco lo que podemos decir en cuanto a esa década, como digo, que en algunos momentos es más política de lo que parece. Sí, también es una década, es la década de los monstruos, y digo monstruos porque yo hablo como experiencia personal, yo lo pasaba mal viendo estas películas, por ejemplo Hellraiser, las películas de Freddy Krueger, Chucky el muñeco diabólico, Jason, hemos dicho la mosca, Critters, la cosa de John Carpenter, una adaptación impresionante, es un remake de una película de los 50, luego bueno, es una adaptación, una novela, sí. Con este terror tan explícito, tan grotesco, con estas cosas, con esa cosa, ¿no? Y sobre todo es una película que una película que también me llama mucho la atención y que me sigue llamando la atención, que es Gremlins, del año 84, que, bueno, pues juega un poco, parece que es una película inocente, sobre todo la segunda de los 90, creo que es del 91, 92, pues ya es más orientada hacia un público ya más juvenil, infantil, juvenil. Pero la primera da mal rollete, escenas, sobre todo cuando eres de crío, claro. Pero la grandeza es que esas películas estaban hechas para niños, o sea, realmente. Sí, el filtro es diferente. Claro, al que hay eso, ahora. Eso es. El filtro es diferente. El filtro de los 80, 90 incluso era totalmente distinto, ¿no? Nosotros hemos reconocido aquí que hemos visto películas, pues como decíamos, ¿no? Por ejemplo, la de Showgirls la vi de muy pequeño. Yo vi a Reservoir Dogs con 12 años en el cine. no sabía lo que iba a ver. Yo fui a ver con 10 años la de Pulp Fiction, por ejemplo, y fui con mi tío. O sea, luego, por ejemplo, pues la película que siempre comentamos aquí, ¿no? La de Instinto Básico también, pues todo, los padres nos la dejaban ver y tal, que tiene escenas a veces, pues eso, ¿no? Y esos filtros, en principio estas películas no eran para niños, pero sin embargo Gremlins, etcétera, sí eran para niños. Y yo recuerdo ver Critters también de muy pequeño y pasar mucho miedo. Critters, que eran los anti-Gremlins, ¿no? En el año 86, que serán 2 años después, es una especie de contra, le hace la respuesta a esta película. Vamos a poner un sampler de Gremlins, que mola. Mira, Pete, a lo mejor canta. Ven, Pete, ahora vamos a la mesa. Ya tengo cuidado. Ya está. Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno? No lo sé, es el único que he visto. ¿Puedo cogerlo? Claro, ¿por qué no? ¿Le has gustado? Muy bien. Lo siento. ¿Qué había en el frasco? Nada, solo agua. ¿Por qué grita tanto? ¿Qué es? No lo sé. Pues ahí estaba Gizmo. Y la, bueno, cuando se le derrama el frasco de agua y empiezan a nacer los hermanos malos de este bicharraco. Sale también Pat Morita, el entrañable anciano de Karate Kid, este hawaiano, que es hawaiano. Yo me enteré que, medio hawaiano, bueno, de por ahí. Yo pensaba que era chino. Sí, bueno, por ahí, creo que era hawaiano, pero bueno, no lo tenemos claro, luego lo miramos. Aunque siempre ha hecho películas de chino. Y hemos dicho también es un cine de artes marciales total. Joder. Es un cine. Hay cada... ¿Qué les pasaba? Yo estaba como... yo me apunté a taekwondo con 6 años, en el 90 concretamente, pero era por todo esto, de las películas de ninja, las películas de todo esto, ¿no? Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Ahí estaba también, un clásico de los 80, La princesa prometida. Muy buena. Y... es una película muy buena para todos los públicos, con una crítica muy ácida también. Con Robin Wright. Wright. Sí, sí. Y Andrea el Gigante, también se le parece. Es verdad, sí, es verdad. Sí, haciendo de forzudo ahí. El actor italiano que es uno de los malos, uno así bajito, no recuerdo el nombre, muy famoso en las películas, es un poco las películas estas del destape, los 70, final de los 70, principios de los 80. De Italia. Sí, italiano. Con el Jainito y compañía. Sí, este rollete. A mí me hacía mucha gracia siempre. Pues sí, la verdad es que es lo que decimos, ¿no? Los 80 tienen estas grandezas. Son películas que ahora igual las ves, si no las hubieras visto antes, pues no. Igual pasarían sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que a cada generación le pasa, ¿no? Nosotros como nacimos en los 80, pues tenemos una serie de pelis, por ejemplo, de los 80 y de los 90, que si las viéramos de mayores, o yo entiendo que igual si pues familiares nuestros son más pequeños, ¿no? Mis primos, o el día de mañana tengo un hijo y tal, le pones las películas estas de, por ejemplo, yo qué sé, le pones Con Air de los 90 también y te dirá, pero si esto era, ya, pero tú, para ti han sido icónicas porque las has visto, tú sabes que son malísimas, pero te encantan, ¿no? Y lo mismo pasaba con estas películas de los 80, ¿no? Que igual le vas poniendo alguna película tipo, pues, Gremlins o tal, y claro, estarán ya tan desfasados que... Pero de momento parece que a las niñas y niños, ¿no?, les sigue gustando también estas películas, ¿no? Y no hay que olvidar tampoco, pues, que los 80 también, así como tuvo, pues, sus lugares oscuros, ¿no?, también había libertad también para otras cosas que no había habido nunca, ¿no? Bueno, recordar que seguimos aquí en Cinema por la Vena. Esto es Iroi Ratia, eutasaspi.bost.fm, y tenemos un teléfono que es el 94-421-7060, por si queréis poneros en contacto con nosotras. It's a truth, and I owe it all to you. Rosa, had the time of my life, and I owe it all to you. Sí, suena Dirty Dancing, bueno, la canción principal de esta película del año 87, con el desaparecido Patrick Swayze, que fue una bomba esta película. Patrick Swayze es uno de los reyes de los 80, hay que decirlo. Por supuesto. Es uno de los reyes de... años después haría Ghost, ¿no? En el 91 o en el 90, creo, con Demi Moore. Y bueno, es uno de los dioses, digámoslo, entre comillas, de un rey de los 80, ¿no? Tom Cruise también empieza con Top Gun. Tom Cruise empieza con Risky Business, ¿no? Y con Cocktail, me parece, los 80 también. Los que es Patrick Swayze también, y la protagonista de... Jennifer Grey, creo que es. Jennifer Grey, me parece, se apellida Grey. Esos también coinciden en Amanecer Rojo, que es una, pues, un alegato anticomunista, ¿no? Dirigida por el co-guionista de Apocalypse Now, ¿no? John Milius. Patrick Swayze también había destacado en la famosa película esta, ¿no? De la de Rebeldes, que salen unos cuantos también, el de Karate Kid. De Coppola. El de Karate Kid, Ralph Macchio, ¿no? Sí, y Matt Dillon también. Matt Dillon empieza en los 80. Matt Dillon, Rob Lowe también, ¿no? Todos estos salen en aquella época, ¿no? Sí, sí. Que luego se han ido consagrando, mejor o peor, ¿no? Todos, pero la de Dirty... Tengo que reconocer que Dirty Dancing Pretty Woman y Ghost son tres películas que he visto 20.000 veces porque en casa a mi tía y a mi madre les encantaban y estaban las tres en casa. Sí, yo recuerdo. Y la divertida, creo que es una de las primeras películas que alquilamos en el videoclub, fíjate, cuando compramos el vídeo. Yo tengo el recuerdo. Yo recuerdo Dirty Dancing de darla mucho los domingos a las tardes, ¿no? Yo tengo que reconocer que Dirty Dancing a mí me encanta. O sea, es una película. Y es lo que te digo, que igual si no la hubiera. Si no tuviera ese valor tan sentimental para mí, ¿no? De verla con mi madre, con mi tía y. Y no sé, esa cosa romántica, ¿no? Que también los 80, ¿no? Estos especie de dramas románticos que sí, también. Aunque la época de los musicales, yo creo que es otra, ¿eh? Es los 60, 70. Los 80 hay musicales, ¿eh? Pero. Eso tipo... Gris, que es también un rompebombas, ¿eh? Aunque Gris, que es del 79. 70 y ¿no? algo, pero esta más. Que se estrena en el 80, estoy creo. Esta más que musical, yo la veo, es una mezcla, ¿no? El típico drama interclasial, este, ¿no? De ella medio rica, el. Era un tío de la calle, ¿no? Tío de la calle y tal, como que se enamoran y... Pues eso, está muy guapa, sobre todo la banda sonora, que es de lo mejor, que yo, por cierto, la tenemos original sí, en casa. La banda sonora está muy bien. Y la verdad es que las actuaciones y es entretenida y es la típica el típico drama romántico. Pues sí, Dirty Dancing, una bomba de los 80, digámoslo. No hay que olvidarse también que en esta época surge Jim Jarmusch también, que es un gran director, que nos deja grandes películas, como la de Down by Law, Extraños en el Paraíso, y la primera película, ¿no? Permanent Vacation, entre otras, que para mí es un gran dinamizador de lo que empezó en su día gente como yo, Casabets, ¿no? Ese cine al margen de los estudios 100%, porque pues estos de los 70 se dejaron un poco comer por los estudios, ¿no? Como decimos, estos Coppola, estos Scorsese, todos estos, ¿no? Sin embargo, los que surgieron un poco al margen de los estudios, esa piedra inicial, ¿no? Que comenzó con John Cassavetes, pues yo creo que cogió el testigo Jim Jarmusch haciendo grandes películas con presupuestos bastante bajos, siendo muy poéticas, muy muy líricas y muy graciosas a la vez, ¿no? Sí, Jim Jarmusch. También hemos dicho al principio del programa la trilogía de Indiana Jones de Spielberg. Creo que es En busca del Arca Perdida, año 81, El Templo Maldito, año 84, y el Indiana Jones y la última cruzada en el 89 con Sean Connery haciendo de padre, cuando realmente Sean Connery y Harrison Ford se llevan pocos años, se llevan 4 o 5 años solo. Yo esa película... Y hacen de padre e hijo. Esa la fui a ver al cine también de pequeño. Es que también en los 80 yo tengo aquí apuntadas unas referencias, ¿no? de los grandes bodrios también que hubo en los 80, ¿no? Y por comentar, antes de que se nos olviden, vamos a enumerar estos los siguientes bodrios, que también recomendamos, que no por eso no dejamos de recomendar. Y agárrense porque vienen curvas. Cobra, del 86, con Sylvester Stallone. ¡Qué película! Comando, del 85, con Schwarzenegger. No me chilles, que no te veo. Con Richard Pryor y el recientemente fallecido... Ay, no me acuerdo el nombre este. Tampoco me acuerdo, sí, el de... ¿Cómo se llama este? Que ha muerto, bueno, lo decimos ahora. El de Frankenstein. Kickboxer, de Van Damme, que la fiebre también de las artes marciales. Series como Los Vigilantes de la Playa, El Equipo A y El Coche Fantástico. Loca Academia de Policía, que es una saga enorme. Agárralo como puedas, que bueno, esta igual se salva, ¿no? Aunque sea un bodrio, se puede salvar. Los Gemelos Golpean Dos Veces. El Príncipe de Zamunda, Contacto Sangriento. Danco Calor Rojo, Cocodrilo Dundee. De pelo en pecho, la de Teen Wolf. Estás hablando de mi jodida infancia. Porky's, Risky Business, Cocktail, Tango y Cash, Solos con nuestro tío, que surge también el famoso Macaulay Culkin también en estas películas. Superdetective en Hollywood, La Revancha de los Novatos, que bueno, esa tampoco es tan mala. Joel Halcón, la de El Campeonato de Pulsos de Sylvester Stallone, o sea... Recordaba ya eso. Guerrero pues. Americano, es que son... Son bestiales. Y luego las series. O sea, nos reímos que nos las hemos tragado 20.000 veces. Joel Halcón, a mí es que me encantaba esa película. Has nombrado Aterriza como puedas, y es que tengo que poner un cacho porque es que... Difícil de matarse la de los 80 también, que es la de este, la del... ¿Cómo se llama este? Que tenía colega. Steven Seagal. Yo creo que sí. Bueno, Chuck Norris también. Bueno, es que Chuck Norris. Hay un pilón. Es la hostia. tenemos algo para nuestros visitantes ilustres. ¿Lo quieres? Gracias, muchas gracias. ¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina? No, señor, en mi vida había estado en un avión. ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? ¿Quieres más datos de esa borrasca, camión? No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio? Será mejor que nos vayamos, Joy. No, puede quedarse un rato más si quiere. ¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar. Bueno. Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores? Joy, ¿has estado alguna vez en una prisión turca? Sí, sí, ahí está. Aterriza como puedas. Es también, los 80 también, hemos hablado alguna vez que fue una época también de regeneración, de una especie de neo-noir, ¿no? O estos especie de thrillers policíacos, tórridos, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues ahí destaca para mí entre otros, ¿no? John Dahl, que regenera un poquito el género, siendo un poco mejor a otras películas que surgían, que se parecían, ¿no? Como La muerte golpeada dos veces, ¿no? En esta época también, ya decimos que hay una especie de cine de acción bastante elaborado que viene de Hong Kong, que luego se importó un poco también a los Estados Unidos, aunque solo sea por los directores que participaban en esas películas, ¿no? O los actores como Chong Yun-fat, que lleva muchos años también establecido en Hollywood, y destaca entre otras una película que se llama City on Fire, que es del 87 y es famosa porque es una película también, una especie de thriller, un robo a una joyería, donde dicen que sirvió de alguna manera a Quentin Tarantino como inspiración para Reservoir Dogs, ¿no? También es la época de Arma Letal y Vivir y Morir en Los Ángeles, la última de William Friedkin, que es una película que empieza muy bien. Un gran director, William Friedkin, ¿no? Que en los 80 se defenestró totalmente, ¿no? Que había dirigido, pues, El Exorcista, entre otros, ¿no? Y French Connection, pues que en estas intenta recuperar un poco esa capacidad que tenía, ¿no? Pero bueno, no llega a las cotas que había tenido anteriormente. ¿Has adivinado por qué sabía que te llamabas Doc? Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Pues ahí estaba una de las escenas más enigmáticas de la película de Kubrick, El Resplandor. Vamos a hacer también saltos hacia atrás, porque la película es del 80. Kubrick le pegaba a todos los géneros y también le da el terror y al terror psicológico en esta película, que tiene unas... ya hablaremos en otro programa de los mensajes subliminales de este tío, que en todas las películas está lo del MK Ultra, este famoso, Mickey Mouse por todas partes, y los Illuminati y la secta esta, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Que aparecen en todas las películas. Como la chaqueta metálica, que también es de esta década, de esta visión de Vietnam. Aunque Vietnam yo creo que es un poco el telón de fondo de lo que es un viaje a la locura. Bueno, un viaje desde la locura de Kubrick en el mundo bélico. De Vietnam en esa época también era de Corazones de Hierro, que me gustó mucho a mí, que fue también una de las primeras pelis. Fíjate, la he visto solo una vez y con 5 o 6 años. 5 años tendría cuando la alquilamos. Y me acuerdo perfectamente de planos, me acuerdo de Michael J. Fox y de Sean Penn, que Michael J. Fox todo empieza porque va en el metro y ve a una chica oriental y se acuerda, ¿no? De las violaciones que hacían allí y tal. Y esa película, por ejemplo, me gustó mucho. Y Platoon también. Sí, Platoon. Platoon es la película, claro. Pelotón en América Latina, ¿no? Del año 86. Oliver Stone inaugura su trilogía particular sobre la guerra de Vietnam, ya que esta es la primera, Platoon del 86, después viene Nacido el 4 de julio del año 89, peliculón con Tom Cruise, que yo creo que es la mejor película de Tom Cruise, y después en el 93 es El cielo y la tierra, que es la trilogía un poco del soldado, que en realidad fue Oliver Stone. Hay que recordar que el público estadounidense hacía pocos años, hacía ni siquiera 10 años que había terminado la intervención, que había terminado la guerra en Vietnam, y el último helicóptero se había marchado de Saigón en el año 75, Y bueno, aunque ya en el 79 Coppola pues está rueda y presenta Apocalipsis Now, que hablamos una vez de esta película. Bueno, también la de Michael Cimino, ¿no? El cazador, que ya se presentaban como las versiones definitivas sobre la guerra Vietnam, que siempre había asesinado al pueblo yanqui. Pues esta viene con, aparte del coste humano, se habla de 60.000 muertos o más. Oliver Stone, ya te digo, que inicia su propia trilogía y esta película es una pasada. Yo creo que es muy diferente a las que había habido hasta entonces, porque en los 70 no se abordaba tampoco directamente lo que es el tema de las batallas y tal, sino que se centraba más en las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la de Apocalypse Now es un viaje filosófico. La de Cimino empieza en Estados Unidos. Nostálgico, o sea, también. Y luego tiene pues el rollo ese también psicológico de lo que hacían. Pero Platoon, supuestamente... Yo creo que es la defensa de la paz mostrando los horrores de la guerra. En este caso hay el bien y el mal, ¿no? Que es Sargento Elías. Es el bien, que es Willem Dafoe, y el Capitán Barnes, que es Tom Berenger, es el mal, ¿no? Y Chris, que es el, bueno, soldado Chris, que es Charlie Sheen, que además es curioso porque su padre había rodado en el 79 una Apocalipsis Now, sí. Haciendo de sargento, no me acuerdo el nombre ahora, Kilgore es Capitán Wheeler. Capitán Wheeler, eso es. Pues en este caso hace de recluta recién llegado a Vietnam, que se apunta voluntario. Que es de la universidad, yo creo. Y es un poco el llega allí y empieza a ver bolsas de cadáveres, ¿no? Y bueno, pues esta película lo tiene todo. Aparecen también Johnny Depp y Forest Whitaker, sí. muy chavalitos. Yo creo que ni habla, sale un par de escenas. Y Forest Whitaker también. Yo esta película es otra que he tenido también grabada de la tele, que la he visto 20.000 veces. Y aquí la diferencia yo creo que está en que el que te está contando la historia ha vivido eso, ha vivido Vietnam. No es el típico que... Pues que pasaba, en su día no fue a la guerra y hablaba de ella, ¿no? Está aquí, este hombre había estado allí y en principio sabía de lo que hablaba. Sí, ya decimos. Pues en la naturalidad con la que hablan y el uso de drogas, etcétera, ¿no? Gran dirección, una fotografía sublime y una banda sonora que es conmovedora. Y la escena, icónica por excelencia de Elías muriendo. El adagio que está sonando ahora mismo de Samuel Barber, que es una cosa impresionante. Que también sale, que por cierto, también esta canción sale en El Hombre Elefante al final. Sí, hemos pasado de la Dallo este a Irene Cara. seguimos aquí en Cinema por la Vena, destripando la década de los 80. Ya decimos, lo hemos comentado antes, que va a ser imposible y va a ser todo muy acelerado porque es que son muchas películas. Vamos a intentar unificarlas todas que podamos. Se me ha olvidado comentar también que surge uno de mis directores, en plural, el director bicéfalo en esta época. Surgen los hermanos Coen también en el año, si no me equivoco, es en el 84, ¿no? Año 84 con Sangre Fácil. Y luego, pues más adelante, Arizona Baby, ¿no? Que inauguran también, entran por la puerta grande de los 90, como sabemos, con la gran película Muerte entre las Flores, ¿no? Y como decimos, vamos a intentar seguir dando una serie de referencias, ¿no? De películas. Woody Allen, ya hemos comentado que firma una de las que para mí es una de sus mejores películas en el año 81, que es Zelig, una película de un humor hilarante y muy fino, de un personaje que se va adaptando a las circunstancias y es como una especie de camaleón humano, y es brutal verle cómo actúa y cómo intercalan diferentes épocas, ¿no? Y como si rodaran de diferentes maneras, al estilo Hollywood clásico, al estilo más actual. Me parece una pasada, se mete con todo el mundo. de una manera súper lúcida también. Top Secret, como hemos dicho, que es una de las que inaugura la comedia, ¿no? Junto con otras pelis como las que hemos dicho ya de Agárralo como puedas, etcétera. Birdie, del 84, de Alan Parker. Es un drama también que tiene algo que ver, si no me equivoco, con Vietnam también, ¿no? Claro. Pero un chaval obsesionado con los pájaros. Calles de Fuego, una película muy buena. Calles de Fuego, lo que hemos dicho antes también, es un homenaje. Bueno, esta década está repleta de este tipo de películas de pandillas callejeras también, ¿eh? Como puede ser Warriors. Los Warriors ya es 79. 79, sí. Bueno, digamos, pero es muy. Pero claro, la estética ya empieza a marcar ochentera, sí. Calles de Fuego con la guapísima, que para mí que ha hecho un pacto con el diablo esta mujer, Diane Lane. Sí, es guapísima. Es una de las, más guapas actualmente, sigue siendo guapísima. Sí, no, ese impacto con el diablo. También empieza en los 80 mucho a hacerse biopics, como por ejemplo el de Amadeus, que habla de la figura de Mozart, ¿no? Y, sí, de Milos Forman. De Milos Forman, que había sido reclutado, entre comillas, ¿no? Del cine de la nueva ola checoslovaca. Terminator del 84, Elígeme, es una película del 84 también, de corte más independiente, muy buena. This is Spinal Tap. Un peliculón, también un falso documental, lo que se conoce como mockumentary, sobre una banda de rock, ¿no? Con todos los clichés, etcétera, dirigida por la misma persona que dirigió Stand By Me, que también es de los 80 y es otro peliculón, ¿no? Por estas épocas, también en el 84, Francis Ford Coppola dirige, para mí, una película que si bien no llega pues a la calidad que tiene El Padrino, etcétera, ¿no? O comparada con otros dramas de mafiosos, no está nada mal, y Salva los Muebles, incluso a pesar de, no incluso, sino a pesar de que sale su sobrino Nicolas Cage, ¿no? que es Cotton Club, con escenas maravillosas, y encima lo mezcla con los ambientes de los negros, ¿no? De cómo les utilizaban para que bailaran casi sus fiestas, pero luego les obligaban casi a una continua esclavitud, ¿no? Podemos, un inciso, ¿eh? Podemos afirmar que Nicolas Cage es uno de los peores actores de la historia. Yo me atrevo, y con un pelo también más feo, ¿no? Luego, el 84 también es otro drama que Gocha ha recomendado alguna vez, Los gritos del silencio, sobre los gemelos rojos. Es una película británica no recuerdo el nombre ahora, bueno, luego lo digo, que es sobre la guerra de Camboya, sobre los gemelos rojos, una película impactante sobre dos periodistas, uno camboyano y otro norteamericano, además creo que es una historia real. Y bueno, es una película muy, muy realista. De los campos de concentración. Sí, de los gemeres rojos. Ahí sí. Yo tengo grabada. Creo que sale John Malkovich en un pequeño papel, también de periodista en la misma película. En el 84, es una película, ya os digo, es muy, muy, muy recomendable. Yo recuerdo una escena de un campo como de calaveras, ¿no? Con supuestamente todos los que habían arrasado allí, ¿no? Luego también en estas épocas, como decimos, surge Los Cohen con Sangre Fácil en el 84. Extraños en el Paraíso, de Jim Jarmusch, una película preciosa y para mí imprescindible para entender a Jim Jarmusch en particular, ¿no? Y un poco al cine independiente en general. Es de Roland Joffé, es este director. Roland Joffé, sí. No es británico, oso, ¿no? Es holandés. ¿El mismo del oso? No, es el de La Selva Esmeralda y de La Misión, eso es, sí. Con Robert De Niro y varias gente ahí, importante. Luego también dos películas del 84 muy buenas, de directores, uno muy consagrado y otro que empezaba a consagrarse. París, Texas, de Wim Wenders, que siempre recomendamos con Natasha Kinski y con un Harry Dean Stanton en su papel más protagonista, seguramente, que sí, tiene. Es el uno de las víctimas de Alien, de la primera de Ridley Scott. Yo todavía sigue haciendo pelis, ya de mayor. Es bastante mayor. Esta película recuerdo de sentarme a verla. Vamos, me subyugó totalmente. Es una película que te la ves de un tirón, dura 2 horas y pico y hay una conversación en un peep show que es una pasada. Y luego cómo está todo ambientado, el drama, ¿no? Es una película que es también muy independiente porque está rodada en Estados Unidos. No sé si el capital igual es alemán. Pero de una calidad estética y de una capacidad para conmover y para removerte cosas por dentro bastante suculenta. Y luego, como decíamos, el otro director consagradísimo que firma su última película es Érase una vez en América, y me gustaría puntualizar aquí un par de cosas. Preciosa película. Es una película larga, pero larga. Es dirigida por Sergio Leone, famoso por la trilogía del dólar, del bueno, el feo y el malo, etcétera, ¿no? La muerte tenía un precio y por un puñado de dólares, entre otras, o Hasta que llegó su hora, que para mí es una otra gran película. Érase una vez en América es una película de mafia, pero con unas magnitudes que superan a las anteriores, ¿no? Igual en estética pues no tanto, pero lo que es filosóficamente o psicológicamente tiene unas magnitudes muy, muy grandes. Y no hay que olvidar que ya se le había ofrecido a él en principio para dirigir El Padrino, y él lo rechazó en principio para no perjudicar el concepto que se tenía de los italianos o italoamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Y es llamativo que precisamente este hombre que había militado en el Partido Comunista, ¿no?, de Italia, yo creo en el PCI, se centra en este caso la historia en la mafia de Nueva York, pero de los judíos, y también de soslayo vemos cómo los traidores de la clase obrera, ¿no?, pues como esos que empiezan en los sindicatos acaban yéndose también con la mafia. Hay una crítica bestial a ese tipo de gente, ¿no?, que empiezan como si dijéramos haciendo la revolución en las unions, que llaman, ¿no?, de los sindicatos de Estados Unidos, y acaban siendo los más mafiosos del lugar también. Desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes, y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto, no os oigo! ¡Señor, sí, señor! ¿Cómo te llamas, pichafloja? ¡Señor, recluta Brown, señor! Desde ahora te llamas recluta Copo de Nieve. ¿Te gusta el nombre? ¡Señor, sí, señor! Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Copo de Nieve. Aquí en mi cantina no vas a poder comer todos los días pollo frito y sandía. ¡Señor, sí, señor! ¿Eres tú John Wayne o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¿Nadie, Por lo visto ha sido la reina de los mares. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? Señor, no, señor. Eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Juro que fuiste tú! Señor, no, señor. Señor, fui yo, señor. Vaya, no me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. ¡Solo eres un pichafloja! ¡Me quedo con tu nombre y me quedo contigo! No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. ¡Yo te voy a enseñar! ¡Y ahora levanta! ¡Ponte en pie! Bueno, estamos ante también una de las películas, a mi modo, bueno, favoritas para mí, ¿eh? Del año 87, La chaqueta metálica, Full Metal Jacket. Es este drama. Bueno, es que no sé cómo catalogar esta película, porque a día de hoy me sigue sorprendiendo. Son dos pelis, yo creo. Son dos pelis en una, ¿no? Una el reclutamiento y luego la otra en la fase vietnamita, ¿no? La fase en Vietnam, de los que sobreviven al entrenamiento de este sargento Harman, que en realidad está interpretado por un oficial que fue oficial en la vida militar en la vida real, ¿no? Yo esta película, joder, la vi también con mi tío, me acuerdo, en el Canal Plus. Yo tendría la friolera pues de 6 o 7 años, y me acuerdo de la escena en la que le meten al pobre recluta Matoso, que joder, me conmovió ya desde pequeño, ¿no? Le dan con la manta y me acuerdo casi tener ganas como de vomitar del miedo que me dio. Y yo le decía, me acuerdo que le decía a mi tío, pero ¿por qué le están haciendo eso? No, un niño, pues ¿qué coño va a entender un pobre niño, ¿no? ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. ¿No te tragas los rabos? Señor, no, señor. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? ¡Señor, sí, señor! Seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo te llamas, gordo de mierda? ¡Señor Leonard Lawrence, señor! ¿Lawrence? ¡Lawrence de Arabia! ¡Lawrence de Arabia! Aquí no quiero, solo los marineros se llaman Lawrence. Sí, bueno, Robert Lee Hermey. Si lo digo bien, Hermey. Este actor que Kubrick... Creo que estaba con otro actor y no le convenció y trajo a este hombre que venía ya hemos dicho de ser instructor militar en la vida real, y la verdad es que lo aborda. Hace que lo pases realmente mal, porque te pones en la piel de los reclutas con tanta con una fuerza impresionante. Y en el fondo quieres que se lo cargue al final, o sea... Sí, sí. Yo lo malo de esta peli es que me encanta la primera parte y la segunda la he visto muy pocas veces. La primera parte la he visto hasta la saciedad, o sea, 50 veces, no lo sé. Pero la segunda parte creo que la he visto solo dos veces. Recientemente la he visto una y realmente es muy buena, ¿eh? Pero a mí me parece tan buena esa primera parte que me desmerece un poquito la segunda. Luego, para ir también... Sí, sí, sí. Para ir también continuando, ¿no? En el 85 se graba también una película argentina que me gusta bastante, que se llama La Historia Oficial, sobre los niños robados en la dictadura argentina, ¿no? Aquí es cuando se empieza a abrir un poco ya cinematográficamente, ¿no? Y luego, como hemos dicho ya, la de Mi Hermosa Lavandería también, y Papá Está de Viaje de Negocios, que es una gran película de Kusturica, una película muy buena sobre, bueno, pues las miserias de su día, pues, ¿no?, de la República Socialista de Yugoslavia, ¿no?, en ciertos puntos, ¿no? De la 84 también es La Vaquilla, que es una película del Estado que me gusta bastante, del gran Berlanga, ¿no? No me gusta tanto igual como la de La Escopeta Nacional, pero creo que es una película muy entretenida y que está muy elaborada también. Sí, has nombrado La Dictadura Argentina. Hay una película que a mí me parece bestial, que se titula La Noche de los Lápices, de Héctor Olivera, esta producción argentina. Si bien, claro, es que estamos hablando del año 86 y la dictadura argentina oficialmente acaba tres años atrás. O sea, es una película que es muy reciente para el público argentino y ya trata unos temas que, en contraposición por lo que vemos, por poner un ejemplo en el Estado español con la mal llamada democracia, ¿no? Cómo se fueron tan atrevidos o tan valientes en hacer una película cuando estaba todo tan reciente. Y hoy en día hacer una película así en el Estado español que habla sobre la guerra civil, pues ya causaría seguramente causaría mucha controversia, ¿no? Hombre, una película bestial, ¿eh? Es muy dura, ¿eh? Sale un jovencísimo Leonardo Sbaraglia también en esta peli y bueno, habla de, pues eso, de los estudiantes argentinos represaliados por la dictadura argentina. Es que mismamente la... De la Bellas Artes, por eso se llama La Noche de los Lápices. Mismamente lo que dices tú, La Vaquilla, al final lo que se intenta es hacer como una especie de, bueno, aquí no ha pasado nada, en el fondo unos eran del Madrid, otros eran del Atlético Madrid y tal, y al final éramos todos hermanos, un poco para como cerrar esas heridas, pero borrón y cuenta nueva, ¿no? Que eso es lo que se ha hecho, como muy bien dices, aquí, y no se han abordado ciertos temas a veces que igual quizá se tendrían que haber abordado mejor, ¿no? Sí, Manu, hemos hecho aquí un pequeño corte, no me he dado cuenta. Sí, seguimos aquí. No, como decíamos, que al final, pues que aquí igual cinematográficamente nuestros fantasmas no los hemos todavía asumido por muchas películas que salgan de la guerra civil y tal, no se mojan tanto como otras, por ejemplo, en Argentina, o incluso he visto yo con el tema, por ejemplo, no irlandés, pues desde Estados irlandeses, etcétera, o incluso los norteamericanos con Vietnam, ¿no? Han sido más valientes igual que Estado español con nuestras propias heridas, ¿no? Como son el franquismo y la guerra civil, ¿no? Pero luego, por ejemplo, como decimos, La Vaquilla, pues que al final se toma de soslayo un poco borrón y cuenta nueva. Luego del año 86, también películas muy buenas, como de Brasil, de Terry Gilliam, que es una distopía también muy buena, con una imaginación, o sea, un poco surrealista, o sea, un breve papel de la he visto hace poco, por cierto, Brasil. Es muy muy recomendable, una película, pues eso, que va más allá, ¿no? Terry Gilliam dijo en una entrevista en el 2003 que el título original de Brasil iba a ser 1984 y medio, en homenaje a Fellini con su 8 y medio, y dijo, según palabras de él, que el título original iba a ser este, y Fellini es uno de mis dioses, y estábamos en 1984, así que decidí unir ambas cosas. Y realmente es una buena, sería un buen título, porque realmente es un homenaje, yo creo, claro, a Fellini por un lado, y al libro de Orwell 84 por otro, ¿no? Luego también de estos años, El honor de los Pritzi, muy buena, de John Huston. Con Angelica Huston, por cierto. Angelica Huston, que dicen que hay una pulsión sexual muy fuerte con Jack Nicholson. Y luego también sale Catherine Turner, también muy guapa, en un papel que le hace de maravilla a los tres este trío. Y es una película que dicen de esa famosa pulsión porque en ese momento estaban enrollados y tal, ¿no? Como todo el mundo, bueno, como siempre se ha comentado en Hollywood, ¿no? Que por eso hay esa especie de amor-odio, ¿no? Entre los dos personajes. Además está enclavado en una de las familias de Nueva York, etcétera, ¿no? con mucha sorna, mucha ironía. En esta película sale el jefe de Reservoir Dogs, Lawrence Tierney, este actor de los 50 en Hollywood, este que es el jefe de, no recuerdo el nombre, en Reservoir Dogs, que es el viejillo cascarrabias que... La Roca, que le llaman La Roca, sale en un pequeño papel aquí. Es un actor que recupera a Tarantino en los 90 después. Luego también de esta época, como hemos dicho, es el 86, es El Sargento de Hierro, y Mala Sangre, una película de Leo Szkarac, que es un director que a mí me gusta especialmente, que sobre todo los amantes de Paul Newman. Mala Sangre me gustó mucho también, una especie de distopía en un futuro así un poco raro, ¿no? Y nos habla del amor, pero de una manera pues al estilo de Leo Szkarac, ¿no? Luego Los Inmortales, que también pasó, que luego se hicieron series, remake, muy exitosa, por cierto. Fue una película muy exitosa, muy bien rodada y tal, y una historia pues en ese momento pues más tipo apasionante, ¿no? Y bastante entretenida y pues que sí, es verdad que gustó mucho, la andaba en la tele 20.000 veces, la serie famosa, luego no sé si hicieron segundas partes y tal, ¿no? De esta época es 27 horas también de Moncho Armendáriz, que es otro de los grandes directores que surge en esta época, que es hablar un poco sobre el tema de la heroína, pero más allá del tema de la heroína, ¿no? Desde un punto de vista, pues con la ciudad de Donosti siempre de trasfondo, ¿no? Con la isla que no me acuerdo cómo se llama, que está frente a Donosti. ¿Cómo se llama? ¿El Monte Igeldo es? ¿Ízaro? No recuerdo. Ízaro es otra. No recuerdo, la típica isla. Es que somos muy de Bilbao, ¿no? No sabemos ni cómo se llama. El islote, pues un poco haciendo el juego, ¿no? A mí me recuerdo incluso en momentos a Stromboli, ¿no? En algún momento, por esa utilización que hace del relieve, ¿no? De esa isla. La misión, como hemos dicho, de Roland Joffé, Terciopelo Azul, película imprescindible, también dentro del neo-noir, pero al estilo David Lynch, ¿no? Es una película buenísima, la hemos recomendado alguna vez, bueno, ya hablamos en el especial de David Lynch hace la temporada anterior. El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, una película también española imprescindible, sobre el desencanto y sobre los cómicos, como se conoce, ¿no? Vulgarmente o ocultamente, depende a los actores, ¿no? Que iban pues buscándose la vida de lugar en lugar, etcétera, ¿no? Para ganarse el pan y pasando hambre, ¿no? Y miseria. El Nombre de la Rosa, una película que todos hemos intentado, o sea, todos hemos aprendido algo, ¿no? Sobre la Edad Media, ¿no? Viéndola. Cuenta conmigo. Y luego una película muy buena de Denis Arcand que se llama El declive del imperio americano, que mete caña por un tubo al concepto de Occidente, ¿no? Y hace un paralelismo con lo que nos puede venir después, ¿no? Como le pasó al Imperio Romano también. Sí, quiero remarcar en esta década una película icónica, de las más icónicas en cuanto a entretenimiento, esta película de Robert Zemeckis, que fue la trilogía Regreso al Futuro. La primera empieza en el 85, Back to the Future. Bueno, pues esta película que arrasó en las taquillas. Y yo creo que es una película súper familiar, ¿no? Esto de un poco buscando la nostalgia, ¿no? Cuando tiene de todo. Tiene de todo esta película. A mí no, al coche. Una película pues que siguen dando bastante, ¿no? Por televisión, en las tres, ¿no? Un poco de Robert Zemeckis. Aunque yo creo que la primera es la mejor. Sí, sin duda. Este viaje de Marty, de joder, lo diré, de este hombre, de Michael J. Fox y bueno, y sobre todo Christopher Lloyd, este Doc, ¿no? Este famosísimo. El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00. ¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro. Un minuto en el futuro. Joder, qué clásico, ¿no? De nuestra infancia. Total. Bueno, es súper icónica, de los 80, ¿no? Cualquiera que te diga los 80, pues te va a nombrar seguramente la primera película esta, ¿eh? Sí, sí. Luego, por seguir un poco hacia adelante, ¿no? El 86, Sacrificio de Tarkovsky, imprescindible también, su última película. Y Down by Law, como hemos dicho, de Jim Jarmusch, ¿no? Robocop, que ya hemos comentado mucho, del 87. De Paul Verhoeven, un peliculón, ¿eh? Hay una película que me hizo gracia, que es del 87, que se llama Golpe al Sueño Americano, que es una crítica hacia los yuppies, que en esa época se drogaban mucho, ¿no? Con la cocaína, etcétera, y que está protagonizada por un gran ejemplo de yuppie cocainómano, que es Robert Downey Jr., ¿no? 87, Cine Kinky, que no hemos hablado al final, La Estanquera de Vallecas. Y Epidemic, primera peli de Lars von Trier, El Lute, el cine del Estado, Casa de Juegos de David Mamet, El Corazón del Ángel también de Alan Parker, una especie de terror protagonizada por... Sale muy poquito Robert De Niro, que es muy desasosegante, y protagonizada por Mickey Rourke también, ¿no? Sí, es la época del inicio de los thrillers eróticos, ¿no? Con 9 semanas y media, es menos thrillers, pero bueno. Atracción Fatal, de Adrian Lyne, con Michael Douglas y Glenn Close. Es un poco el inicio, que luego continuaría Paul Verhoeven con Instinto Básico y alguna como Jade, ¿no? Totalmente. Luego también de esta época, ya en el 77, Woody Allen firma Septiembre, una película, para mi punto de vista, infravalorada, pero muy buena. Y Terroríficamente Muertos también, de Sam Raimi, que inicia también esa trilogía, ¿no?, de Evil Dead. La Ley del Deseo, muy buena película también, recomendable, de Almodóvar. La Familia, de Torescola, del 87. ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Abbas Kiarostami. Y Tras el cristal, de Agustí Villaronga, que ganó muchos Goyas con Panegra. Es una película muy dura, pero para mí imprescindible. También de esta época son Los Intocables, de Dion Nes, que no hemos dicho nada. Una película también comercial muy buena. ¿De Robert Altman? La película es de Brian De Palma. Ay, Brian De Palma, es cierto. Dublineses también, la última película de John Huston, muy buena, que adapta... Que adapta también una película, adapta unos relatos del escritor de Ulises, ¿no? Ojos Negros, de Nikita Mihaklov, también del 87. El Cielo sobre Berlín, que ya hemos hablado. De Wim Wenders. Adiós, Muchachos, de Luis Maye, uno de los principales regeneradores y creadores también de la Nobel Bach. Jungla de Cristal, de acción, en el 88. Remando al Viento, muy buena, de Gonzalo Suárez, una película española muy buena que se centra un poco en cómo surgió Frankenstein, ¿no? Mujeres a bordo de un ataque de nervios, también 88. Akira, que ya hemos comentado algo, una película también imprescindible, ¿no?, de animación japonesa. Rain Man, Yard de Mississippi, también de Alan Parker, la última de Mississippi. Y Rain Man es donde yo creo que gana el Oscar, ¿no? Pues no estoy seguro. O igual no. Creo que Tom Cruise. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Que hace de un. Por cierto, que Akira es de Katsuhiro Otomo, no lo hemos dicho. El director, es del manga. Y... Una adaptación de un cómic muy, muy importante también. Exacto. Y estaba yo buscando ahora mismo lo que hemos dicho, lo que he comentado anteriormente, que es La Tumba de las Luciérnagas. Lo que pasa es que no encuentro aquí a la referencia del director. Luego también, que se nos ha olvidado decir una película también que a ti te gusta mucho, Gonchar, que es del 88, que es Cinema Paradiso, de Tornatore, que es una película también muy... muy... Es la ópera prima de Tornatore, además. Es una película muy bonita. Y luego, pues, el Decálogo de Kieslowski, Paisaje en la Niebla, una película también imprescindible de Angelopoulos, griega. Sí, si lo digo bien, Isao Takahata, del 88, es La Tumba de las Luciérnagas, no lo he dicho, mira. Otra referencia... Luego, Mi Pie Izquierdo, que te gusta también mucho, del 89. El 89 hay muchas películas que también han pasado... Es el inicio de The Right Thing, Haz lo que debas, de Spike Lee. Haz lo que debas, de Spike Lee, que no hemos dicho. Leningrad Cowboys, también es del 89, que es de otro director que me gusta mucho y que surge en esta época, que es Aki Kaurismäki. Mystery Train, también de este gran director, que es Jim Jarmusch. El Club de los Poetas Muertos... Un drama muy bonito también, que nos han puesto a todos en el cole, seguramente. Oh, capitán, mi capitán. Amanece que no es poco. Sí, de Cuerda. De José Luis Cuerda. La Caja de Música, de Costa Gabras, Nacido el 4 de julio, que te gusta mucho. Y Batman, de Tim Burton también, que supuso un antes y un después también en el cine de superhéroes, etcétera, ¿no? Y lo que le vino a consagrar como gran director de culto y comercial, ¿no? Y con un impacto visual muy propio de él, ¿no? Sí, estoy buscando aquí Rain Man, de Barry Levinson, se hace con el Oscar al mejor director y a la mejor película, ¿eh?, en el año 88, Y aparte, Tom Cruise está nominado en al Oscar por su papel. Y también, entre otros, gana la Palma de Oro en Berlín, Barry Levinson, con esta película. Yo la vi hace bastante, ¿no? La verdad no la recuerdo, pero la vi hace bastante. El oso de oro en Berlín. El oso de oro, la Palma de Saint-Cannes. Really kick ass. I think they come in handy. Quería comentar sobre esta película que dejo de fondo, la segunda entrega de Alien el regreso. Es una película de ciencia ficción. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es la mejor de la saga, con James Cameron ya cogiendo las riendas de este proyecto, con una Sigourney Weaver, que también es otra de las reinas de los 80, que no hemos dicho aquí, que no hemos hablado mucho de los actores, hemos hablado sobre todo de las películas, nombrarlas, pero yo creo que Sigourney Weaver es, creo que también con Harrison Ford y con Melanie Griffin, me parece que rueda Armas de Mujer en el 88 o 87, y bueno, también entre otras películas, que tiene unas cuantas, la gran Sigourney, que por cierto ha sido, le dieron el premio este año en Donosti, sí, junto a... No sé quién era el otro, la verdad. Ethan Hawke, es cierto. Ethan Hawke y Sigourney Weaver han sido los premios especiales. Todo el mundo que da referencias de ella habla de que es una bellísima persona, dice todo el mundo, y ha trabajado también con algún director español como Rodrigo Cortés en Luces Rojas, entre otras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es lo que decimos, el tiempo se nos echa siempre un poco encima, ¿no? Hemos dado muchas referencias. Cualquier duda o algo nos podéis comentar desde Facebook, por ejemplo, ¿no? Desde la página de Cinema por Amena en Facebook. Y como siempre, pues hemos intentado daros nuestra visión, ¿no? También un poco especial y particular de los 80, y que esperemos que os haya gustado. Que os mole. Bueno, para ir despidiendo, seguro que nos hemos dejado un montón de películas clásicas en el tintero. Rogamos, nos disculpen, y os emplazamos al siguiente Cinema por la Vena, que tendrá lugar dentro de una semana. Seguís aquí en Antena, en Iruña y Ratia. Nos despedimos ya con nuestras recomendaciones. Yo voy a soltar, más que una película, voy a soltar una serie que estoy siguiendo recientemente, que es House of Cards, esta serie con Robin Wright y Kevin Spacey, que está muy bien, sobre los círculos de poder en la Casa Blanca, ¿no? En los senadores, los congresistas. Una serie que la estoy empezando a ver, la verdad. Me está gustando bastante, atrapa, ya que Kevin Spacey es un grandísimo actor. Verla, si podéis, en versión original, ya que siempre decimos, ¿no?, que gana mucho, gana muchísimo, gana todo. Y Robin Wright, que hemos comentado antes en La Princesa Prometida, y es una actriz que viene de los 80, precisamente, junto a Kevin Spacey, aunque Kevin Spacey yo lo ubicaría más en los 90. Pues eso, ahí está la House of Cards, si la podéis, es mi recomendación semanal. Manu. Yo voy a hacer honor al nombre friki, ¿no?, y vamos a recomendar una película polaca del año 59 que se llama Tren de Noche, que es un director que recientemente he descubierto, que se llama Jerzy, a ver si lo digo bien, Kawalerowicz. Y es una película que haría sonrojar al mismísimo Hitchcock, de lo perfecta que es, y utiliza todos lo que le ha hecho famoso a Hitchcock de alguna manera, pero transcurre todo en un tren, un único escenario, y tiene una capacidad visual y una capacidad de suspense que alcanza unas cotas que, como digo, ya le gustaría al mismísimo Hitchcock, ¿no? Repito, Tren de noche del 59. Lo pones muy bien, ¿eh? De Jerzy Kawalerowicz, y te la recomiendo a ti, Concha, también personalmente, porque creo que te va a encantar. Muy bien, pues nos dejamos ya con la sintonía final aquí en Cinema por la Vena. Seguís en Antena, aquí en Iruña y Ratia, untasaspi.vos, y hasta la semana que viene, familia. Hasta la semana que viene, Manu. Hasta la semana que viene, compañero. Agur. Te lo montas, toma rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pampa. Al faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Cruzar al martes.